Epifanio Corella, Carlos Zapata, Iván Vergara, gracias, Vicente Laino, Sandoya, George Axel desde Chiriquí. Vamos con Blondie, One Way or Another. Miércoles rockero. One Way or Another, 100% grandes éxitos, solo éxitos del rock. Sí, cada mañana, Daira Villamil, también Richie Bernal, Eira, que también quiere saludar a una Daira, que no se pierde ningún miércoles rockero, será la misma. Bueno, Isaías desde La Chorrera, gracias también a Jimmy y a Carolina Memo. Sharin Delgado está con nosotros, camino al trabajo desde Colón. Saludos, gracias, René. A ver, Bielka Ortega, Nazario Anria, también Rodolfo, 100% grandes éxitos del rock cada mañana. Siempre les recuerdo con mucho gusto, si eres de Campo Limburg, Chanis, Santa María, Costa del Este, te llevamos el súper a la puerta de tu casa, pocotón.com.pa. Las compras desde $150, delivery gratis, pocotón.com.pa. Sigo con los saludos. Onel Miller también reportó en esta mañana. Mi hermana Hilda, buenos días, Hilda. Manuel Pinel desde Colón. Wendy Castro Verde dice que ayer fue su cumpleaños y todavía está celebrando. Gracias, Wendy. Muchas, muchas felicidades. Salud para ti. Escuchas Miércoles Rockero. Ahora